estaba la tusa haciendo, para el tuzo unos calzones, para el tuzo unos calzones, estaba la tusa haciendo. La tusa que se descuida, el tuzo que se los pone, estaba la tusa haciendo, para el tuzo unos calzones. Tanta que toca la puerta, tilín tilín, que no tiene llave, tanta que será la tusa, tusa que viene del baile. Tanta que toca la puerta, tilín tilín, que la voy a abrir, tanta que será la tusa, tusa que viene a dormir. Hoy la pobre de la tusa ya no comerá más caña, ya no comerá más caña, hoy la pobre de la tusa. Porque se la llevan presa los soldados para España, hoy la pobre de la tusa ya no comerá más caña. Tanta que taca la puerta, tilín tilín, que no tiene llave, tanta que será la tusa, tusa que viene del baile. Tanta que taca la puerta, tilín tilín, que la voy a abrir, tanta que será la tusa, tusa que viene a dormir. A la pobre de la tusa le dio mal de corazón, le dio mal de corazón a la pobre de la tusa. Porque vino su retrato pintado en un carretón, a la pobre de la tusa le dio mal de corazón. Tanta que toca la puerta, tilín tilín, que no tiene llave, tanta que será la tusa, tusa que viene del baile. Tanta que toca la puerta, tilín tilín, que la voy a abrir, tanta que será la tusa, tusa que viene a dormir.